Hola Pepe, ¿cómo están? Sí, acá estamos marchando efectivamente por la avenida Corrientes, una concentración masiva de las organizaciones de la economía popular, convocatoria de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, junto a la Corriente Clasista y Combativa y el movimiento Barrios de Pie. Y como bien decías, hay un sector de esta reunión que el macrismo está llevando con distintos sectores sociales para presentar las propuestas que también, como se denuncia de la movilización, propuestas bastante invisibilizadas, propuestas de las que no se conocen los contenidos y que, por supuesto, conociendo la característica de este gobierno, preocupan y mucho a los sectores de la economía popular que vienen a plantear eso. Queremos saber de qué se trata y que además vienen en una actitud de resistencia, en una actitud de lucha a pararse frente al gobierno que claramente viene a adoptar nuevas medidas y una nueva oleada de medidas de ajuste. Nos acompaña acá en la marcha Soledad, una compañera del Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Vida Campesina, y si te parece, Pepe, le vamos a preguntar a Soledad por qué se movilizó hoy. Bueno, hoy nos movilizamos porque nosotros queremos que integremos todo lo de la economía popular en el Consejo de que se va a tratar todas las leyes laborales, porque en la que estamos todos excluidos. Nosotros pertenecemos a la rama agraria y queremos también que incluyan la ley de agricultura familiar, que es para nosotros lo más importante en la rama agraria. Bueno, como verás, gente, en la economía popular se nuclean una diversidad de reclamos y sobre todo está la preocupación que marcaba Soledad, la preocupación de la exclusión y lo que viene por delante con un gobierno que anuncia reforma laboral de ajuste, reforma previsional de ajuste, y bueno, muchas reivindicaciones que se plantean acá de la economía popular y que les preocupa, por supuesto, no tener la voz, no tener posibilidad de discutir la situación de la economía popular en este plan de ajuste del macrismo. Manuel, un fuerte abrazo, gracias por el informe. Abrazo. Era nuestro compañero Manuel Ferrer de la FM Riachuelo, directamente de las calles de la ciudad de Buenos Aires, con esta movilización que realizan, entre otras organizaciones, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Barrios de Pie.